Certi para hablar sobre una charla que estuvo dando en la jornada de ayer en la plaza. Buenas tardes, Danilo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Danilo, buenas tardes, es poco decir, está bárbaro, me pareció, no sé, yo si fuera por mí estaría andando, no sé, en bici, tipo ir por un bosque, ir por algún lugar bien agradable, ¿viste? Pero justamente es la cuestión medioambiental la que nos tiene acá, entonces para permitirnos sueños con lugares agradables y demás, está también bueno cultivar un poco de conciencia. ¿Sobre qué era la charla que diste ayer, Danilo, junto a tu compañera? Porque titula a largo, dice veganismo y antiespecismo, huerta urbana agroecológica y microorganismos y fermentación. Son varias temáticas, pero ¿cuál es el terreno en común, Danilo, de tu mirada? Bueno, a ver, Juan Pablo, a ver si puedo redondear. En principio éramos tres personas, Vicky, mi compañera, y Maga Álvarez, Magaliz Álvarez, las que dimos la charla. Y sí, por supuesto, el título, cuando uno lo lee, es tremendo, ¿no? Porque involucra un montón de actividades humanas y de conocimientos y de experiencias diferentes, pero que confluyen en muchas cosas, sobre todo en una específica que es, para mí, desde mi punto de vista, la soberanía. No solo la soberanía alimentaria, sino también la soberanía sobre la propia salud, las decisiones, ¿no? Con respecto a eso de cómo y también incluso de cómo vivir, de cómo habitar la tierra, de cómo relacionarse con el resto de las formas de vida que con las cuales convivimos en este tremendo y maravilloso planeta, ¿no? Bueno, más o menos ahí creo que redondeo un poquito, Juan Pablo. Muy bien, muy bien. Es justamente una soberanía muy importante, Danilo, la que mencionás, porque además este año, bueno, se ve todo aumentado, todo lo que gira alrededor de la salud se está poniendo en evidencia que vivimos en un mundo además que genera muchas desigualdades, Danilo, y esto también deja un montón de gente afuera de la posibilidad de desarrollar estos campos de conciencia o de estar pensando siquiera en una alimentación saludable. En la charla, ¿cómo lo enfocaron a todos estos temas, Danilo? Sí, sin duda, Juan Pablo, porque ante todo y sobre todo la alimentación es política, no sé, verlo de otra forma, y así como es política es espiritual. Pero lo que pasa es que, como decís vos, si es solo para unos pocos es un horror, ¿no? Ya nos ha pasado a la humanidad incansablemente esto, nos sigue pasando, y no es la idea. Entonces es... Esta soberanía alimentaria tiene que ver con conocimientos ancestrales, es lo que decíamos ayer, qué sé yo. En mi caso familiar, por ejemplo, mis abuelos paternos y maternos vivían en el campo y hacían agroecología sin saberlo. No era que fuesen totalmente autosuficientes y produjeran todos los alimentos o cubrieran todas las necesidades que tenían en sus vidas, pero sí hacían trueques, cambiaban con otros productores, etcétera, y productoras. Y bueno, la vida el tejido entre las personas era otro, ¿sí? Hoy en día, los seres humanos nos hemos desconectado de nuestros alimentos, cosa que le ocurre solamente a nuestra especie, bueno, y a las especies que hemos esclavizado, ¿no? A los animales que tenemos en los campos de concentración, no sé, los de pollos, de cerdos que pretenden traer, etcétera. Todo esto no incide solamente en nuestra salud física, incide en nuestra salud mental, relacional. Por supuesto que haya gente vulnerabilizada, desplazada, etcétera. Tiene que ver con un modelo de producción, de pensamiento, con formas de vivir que están en manos de grupos muy poderosos, de corporaciones internacionales, qué sé yo, que nosotros podemos ver en los productos que hay en las góndolas, con marcas como, no sé, Nestlé, PepsiCo, etcétera, y lo mismo pasa en la industria farmacéutica. Bueno, todo está relacionado, quiero decir, que está tan desequilibrado la humanidad y los colectivos y las personas en sí mismas, en sus casos individuales, que bueno, esto se está evidenciando en todos lados con magnitudes tremendas, ¿no? Quiero decir también que, ¿cómo es? Por supuesto que no negamos nunca la responsabilidad a las empresas y corporaciones, a los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me re gusta hacer hincapié en que también siempre tenemos el poder, las personas, de decidir, por ejemplo, nuestra alimentación. Siempre, en lugar de ir a la góndola o a la verdulería y no ver nunca una planta de tomate, podemos cultivarlo. O sea, tenemos esa herramienta y es parte de nuestra historia como humana. Las semillas son parte del patrimonio de la humanidad. Tenemos esta diversidad de semillas porque nos hemos estado relacionando con ellas, con las plantas, durante miles de años. Hemos hecho magia con mucho amor y respeto, lo digo esto, ¿no?, de diversificar los alimentos. Y bueno, y hace muy poquito tiempo la industria se me introdujo en nuestros alimentos y fue empobreciéndolos en los aspectos nutricionales, nos fue quitando la soberanía y nos fue convirtiendo en dependientes, convirtió nuestros cuerpos para mí, y con mucho respeto y mucho amor lo digo, en basureros, ¿no? Nuestro cuerpo está, nuestro colon está lleno de sustancias químicas y de microorganismos que son patógenos, y las múltiples causas de eso se encuentran, por supuesto, en la alimentación animal. Hay muchos textos de estos, en los refinados, en los ultraprocesados, digamos, no hay un solo cabo suelto en todo lo que nos está pasando. Todo está relacionado, desde lo alimentario, lo político, lo espiritual, la filosofía, la capacidad que tenemos de ver en nosotros, a nosotros mismos, ¿no? De ser, permeables al dolor ajeno y poder, todo, ¿no? De transformar, tenemos esta potencia y al mismo tiempo tenemos en contra todo la magnitud de este universo inconsciente de producción que no es sustentable, etcétera, etcétera. Bueno, no corto ahí porque... Está buenísimo igual, Danilo, ¿eh? Está buenísimo, no tenemos problema en seguirte escuchando, sobre todo porque es muy interesante cómo por ahí hay alguna arista de todas esas de las que estabas hablando, cómo hay una interrelación entre tantas partes que por ahí tenemos, las pensamos o las entendemos dispersas, ¿no? Aisladas, separadas unas de otras, pero sin embargo hay una relación y hay también una cuestión de fondo o que va a terminar aflorando como es la cuestión a través de nuestros propios cuerpos, ¿no es cierto? De cómo vivimos y por ahí estamos yendo hacia algún tipo de enfermedad que definitivamente tiene que ver con esto de la manera en la que vivimos, en una sociedad que nos hace creer, en un mundo que nos hace creer que por un lado estamos perfectamente en la cresta de la ola. No sé, Danilo, cómo ves el momento tecnológico de la humanidad, pero seguramente también tiene que ver con una forma de producción y de determinados modismos del mercado del que somos parte, que no necesariamente, que tranquilamente podrían ser de otra manera. La charla fue algo decidido, algo espontáneo. ¿Cómo se dio y cuántas personas participaron, Danilo? En la organización, quiero decir. Ay, no sé decir cuántas personas participaron en la organización del evento. Es una asamblea autoconvocada, la verdad que no sé con cuántas personas cuentan. Muy bien, nos invitaron y nosotros felices, nos invitaron por... Danilo, por te están equipo, soplando sí. Las respuestas, me parece. Sin duda, sí, acá está mi compañera Vicky y nuestra hija, y me está soplando respuestas porque soy bastante colgado en esas cosas. Qué bueno tener una compañera ahí que te sople una respuesta, aunque sea la pasada. Les enviamos un cariño, ya que están con hija, te vamos a liberar pronto. Pero está bueno porque ella también participó y seguramente, tienen un resumen de cómo fue la jornada, con qué sensación se quedan. Digo porque... poco a poco, o haya quienes lo quieran reconocer o no, estas preocupaciones y esta mirada también va creciendo en la sociedad y, por supuesto, el sistema no está preparado para darnos respuestas muy prontas a todo esto, ¿no es cierto? Así que, ¿con qué resultados se quedaron? Y si piensan también en el futuro próximo volver, insistir, hacer más charlas, llamar, convocar. Bueno, a ver, yo no soy la persona apropiada para hablar en nombre de esta asamblea porque no soy parte, sino como te decía, nos invitaron y fuimos muy contentes. Pero bueno, igual le pregunté a una de las participantes ayer y me dijo que el lunes pasado entregaron en la Secretaría de Ecología, es, perdón. Sí, de Agricultura. No, de Agricultura no, hay Secretaría de Ecología, Medio Ambiente, perdón, esta Secretaría de Medio Ambiente, entregaron las firmas que se estuvieron juntando a través de Internet y estuvieron hablando ahí con el secretario. Y bueno, la idea es también presentarlo, creo que en Agricultura o en Producción. Y bueno, y seguir trabajando porque y profundizando, creo que sí, que quieren seguir dando charlas, porque lo que pasó ayer también fue que éramos personas de diferentes disciplinas o diferentes experiencias. Diferentes palos. Claro, ¿no? Hubo quien dio charlas más desde un aspecto político, hubo una charla muy interesante de descolonización, que también es parte, ¿no? Porque, por supuesto que en algún sentido, en muchos sentidos, estamos programados, por así decirlo, nuestro inconsciente, a través de cantidades exorbitantes de publicidades engañosas y, bueno, etcétera, etcétera, y descolonizarlos de todo el colonialismo, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que es una forma multidisciplinaria y de experiencias múltiples para abordar esto, porque también se habló un poco de feminismos. Digamos, a ver cómo decirlo, es empezar a hacer visible que en la manera en la cual nos estamos relacionando tanto con el planeta como con las formas en las que viven en él, y esto es tanto para los animales no humanos como para el resto de los animales, incluso la vida, que es lo que hablábamos ayer, de los fermentos, de la microbiología, de los microbios, de los gérmenes, que históricamente, que todavía hoy, porque le favorece a la industria, se los ve peyorativamente, y no como en realidad la ciencia ya los explica, ¿no? Que no son todos patológicos, que hay una buena cantidad de microorganismos que no son favorables, que están en la Tierra cumpliendo un montón de funciones, tanto en el interior de nuestros intestinos, en nuestro cuerpo, nuestras cuerpas, tanto como en toda la Tierra, los microorganismos son los que regulan, por ejemplo, procesos en la atmósfera. Por ejemplo, en nuestra atmósfera conviven en cantidades tremendas gases como metano, nitrógeno, oxígeno, que son altamente explosivos, y sin embargo, gracias a la microbiología, a los microorganismos, no explotamos en el aire, seguimos acá flotando en este espacio, y etcétera. Me fui por las ramas otra vez y perdí un poco el hilo, pero la idea es como, desde todos los paradigmas humanos, cómo ver hoy en día que todos los paradigmas que están en crisis ya no pueden tener respuestas, y que las respuestas las tenemos que empezar a crear desde los pequeños colectivos, desde los pequeños movimientos, cada uno en su lugar, con sus problemáticas, porque los medios nos están mintiendo, porque las universidades en sus currículas han sido intervenidas por los poderes que tienen el dinero, etcétera, etcétera, o como también son intervenidos los gobiernos, qué sé yo, en sus políticas sanitarias y en todo, así nos pasa, ahí todo está encadenado, y pareciera que va ciegamente hacia un autoespecismo, no sé cómo decir, un exterminio de nuestra especie, si no revertimos muchas cosas, ¿no? Lo bueno de pareciera esto de fin del mundo, lo bueno es que tenemos un potencial de seres humanos para modificar cada uno de esos aspectos y reequilibrarlos y realmente aprovechar este, si se quiere, paraíso, aunque sea una palabra bastante contaminada por las religiones, este lugar bellísimo que es la Tierra, y realmente disfrutar la vida acá, porque es eso lo que nos interesa, y que todas las personas tengan esa posibilidad, ¿no? Porque hay suficiente espacio, suficiente comida, solo es que hay algunos que se han apropiado de ese espacio, de esa comida, se han apropiado los conocimientos, etcétera, etcétera. Podríamos hablar horas, y como decís vos, tender líneas que generalmente no son rectas, sino que están siempre moviéndose, entre todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Para comprender la complejidad ante la que estamos y en la que estamos hoy, en el presente, todo es, ¿no? Sí. Verdaderamente complejo, pero además ahí a la pasada hablaste de las tensiones que hay en distintos ámbitos, en distintos ámbitos de la humanidad. Hay mucho momento crítico juntándose y definitivamente se abre, si uno echa una mirada medio general, Danilo, coincidiremos en que es un momento sumamente particular. Hay también, por supuesto, una gran tensión, porque dijiste, hablaste de un montón de partículas, de zonas críticas, pero en realidad son una gigantesca tensión, parece, con Mr. Capitalism también, ¿no? Así que es sumamente interesante. Por ahí estábamos hablando de lo atomizado, pero entendimos, Danilo, que hay una interconexión y una interrelación entre todas estas temáticas que es sumamente poderosa y que nos va a volver a convocar. Lo de ayer, no sé si estaba lo suficientemente publicitado, pongámosle, o difundida la actividad, pero seguramente va a haber más y nos gustaría, Danilo, también tenerte de nuevo con más tiempo en la siesta que nos fue para hablar, por ejemplo, a la pasada de algunas de las temáticas que estaban enunciadas ahí en esa convocatoria. Digo, por ejemplo, huerta urbana agroecológica. Muchas personas que piensan que no es posible hablar de una huerta si uno no tiene media hectárea o qué sé yo. Y otra es los microorganismos y la fermentación y cómo podemos mejorar nuestra alimentación. Danilo, te invitamos a quedarte adentro de nuestra agenda. ¿Qué te parece? Muy feliz. Gracias por la invitación. Sí, por supuesto, Juan Pablo. Cuando quieran, acá estoy muy contento de compartir. Muy bien, muy bien. No va a tardar mucho en volver a aparecer entonces la convocatoria, Danilo, porque son temáticas que venimos masticando todos los días. ¿Está bien? ¿Me permitís agregar una cosa? Sí, sí, sí. Se escucha distinto ahora. No sé si pasó algo. Ahí volviste. Ahí volviste. Mi dedo estaba sobre el micrófono. Tenés el micrófono a disposición, por supuesto, Danilo. Dos cositas. Una es que estas factorías, como le llaman, de cerdo, nosotros ayer oí y pensamos un poco así, estos campos de concentración de animales no humanos, tienen sus consecuencias en la salud del medio ambiente y en nuestras también. Estos criaderos de cerdos, como ya debemos saber casi todo el mundo, ¿no? Estaban en China, en distintos lugares de la Tierra, en España, en Estados Unidos, y como siempre que hizo el capitalismo de decidir quién qué produce y qué no, etcétera, no las están encajando a nosotros, ¿no? Como otras etapas de la industrialización que ya, claro, contaminaron, descontaminaron y ahora los producimos nosotros. Sí, como siempre. Eso por un lado. Y la otra pequeña cosita que te quería contar es que nosotros en nuestra familia vivimos en una casita en el barrio 5000 y en el pequeño patio que tenemos nos alcanza, te diría que para ser autosuficiente, nosotros nos alimentamos crudo y vegano, en un 80-70%, tal vez un poco menos, dependiendo de las épocas del año y el clima y de distintas variables, y eso que nosotros no tenemos formación agropecuaria ni nada, sino que es lo que hemos aprendido desde participar en Mingas, en la feria del Parque Oliver, de la cual somos partes, bueno, etcétera. Un poco autodidactas. Un poco autodidacta, un poco aprendido de todos, pero digo que es posible en pocos metros cuadrados, un poco en tierra, un poco maceta, y uno se la va rascando, y es posible la soberanía alimentaria. Imagínate si tenés un poco más de tierra y condiciones y conocimientos. Sí, sí, sí. Está muy buena la idea. Cuando muchas personas descubren esto de lo que estás hablando, Danilo, dicen, pero entonces en pocas macetas o en pocos metros que tengo a disposición podría lograr un intercambio fabuloso con la naturaleza de mi balcón, inclusive. Danilo, te convocamos de nuevo muy pronto para volver a abordar alguno de estas temáticas que están muy sabrosas para el paladar de nuestra audiencia. No sé, todo comestible, te lo hice. Gracias, Danilo.